Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo, algo que nunca más volvió. Detrás de los que no se fueron, detrás de los que ya no están, hay una foto de familia donde lloramos al final. Buen día, La Plata. Bienvenido invierno, buen día Antulio, buen día Pana, buen día Pablito, ¿cómo están? Muy bien, me hiciste sonrojar, se dice así, ¿no? Me puse colorado con la música romántica. Foto de familia de un cubano, Carlos Varela, de la nueva recontra, nueva trova. Mirá. Quizás igual es conocido ya aquí en La Plata, acá en La Plata ha venido un par de veces. Queríamos ponernos a tono con el día, viste que el día está grisáceo, medio tira como para andar, no romántico, pero sí, viste. Con ganas de estarlo. Totalmente. Sí, esa es la palabra exacta, con ganas de estarlo. Una semana agitada como todas las semanas en cuanto al escenario político. Digamos que podemos avizorar que a pesar de que la fecha de campaña es a partir del 14 de julio, ya todo el mundo está en campaña tirando agua para su molino y tratando de que nosotros creamos en esa famosa grieta, ¿no? Frío, la mayoría tenemos frío, pero no por la grieta, sino frío en los bolsillos de tanto meter la mano, viste, y sacar chirolas. Sí, creo, decíamos la semana pasada, arranca una nueva etapa en la política argentina, que tiene que ver ya con la definición de la campaña. Estamos a días nomás de las PASO y se agudiza las intenciones de las operaciones políticas, de los armados de prensa, de los montajes mediáticos. Por eso está bueno tratar de usar el bisturí para distinguir lo que tiene que ver con la hojarasca, digamos, típica de una campaña política y los datos reales objetivos de lo que puede llegar a estar sucediendo de acá a fin de mes. Muchas fotos por ahí circulando, ¿no? Tipo operaciones. Uh-huh. Comentábamos fuera de micrófono la foto que anduvo circulando en donde se les ve sentados en un café charlando sobre bueyes perdidos a Luis Novarecio, el jefe de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, y el operador electoral de Florencio Randazzo, Alberto Fernández. Después yo te mostraba acá otra foto de Lilita Carrió, una Lilita Carrió más o menos con unos 20 o 30 años menos, acompañando al general Facundo Serrano, responsable de la masacre de Margarita Belén en el Chaco, ¿no? Después, bueno, operaciones judiciales, como la acusación contra Julio Devido, alias el padrino cuando era ministro de planificación y manejaba la caja de las obras públicas. Uh-huh. ¿No? Y bueno, cada uno tirando agua para su molino, y nosotros las mayorías tratando de aprender a nadar en esta basura mediática, en estas toxicidades. Nos vamos a meter en algunos de los entretelones, nos vamos a meter por ahí en haciendo el vuelito low cost acostumbrado semanalmente, en Colombia y en la situación, digamos, venezolana también. Venezolana, uh-huh. Que está en un nivel, si querés, en un nivel límite. Después vamos a charlar del horóscopo para distender un poco. Sí, aparte nos avisaban que mañana hay luna llena ascendente en Capricornio. Así no, que... Sí, en Capricornio. Así que atentos a los que tengan esa ascendencia, que mañana puede pasar. Podés tener un sábado de locura, entonces. Un sábado de locura, ¿no? O decían algo con un carácter más social. Todo. No, no. Tenés muchas expectativas, entonces. Sí. Para mañana tenés muchas expectativas. Vamos a comentar. Viste que en algunos países de Europa, sobre todo en los países nórdicos, ya la tendencia a reducir el horario laboral directamente es una realidad. Acá creo que algunos referentes del FIP están pidiendo la reducción de la jornada laboral a 6 horas semanales. Bueno, yo te voy a traer un libro que dobla la apuesta. Se llama Utopía para Realistas, y que está abogando a favor de la renta básica universal y una semana laboral no de 6 horas semanales, sino de 15 horas semanales. Imagínate después el tiempo de ocio, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo de ocio? Y mira, oh casualidad, el autor se apellida Bregman y no es pariente de Miriam Bregman del FIT. Todo eso vamos a estar comentando en el transcurso del programa. Vamos a la música. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Prohibido cumbia contra el fanatismo. el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Con cortina de música africana vamos a tratar de entrarle entonces al hueso de la política diaria de esta democracia que hemos sabido conseguir. Igual nosotros, viste, mandamos al carajo las grietas que nos dibujan los que se han acostumbrado a pisotearnos, y aunque sea testimonialmente como todos los viernes, lo seguiremos mandando sutilmente a la mierda. Pero bueno, no nos queda otra también que comentar, porque digamos es la realidad nuestra de cada día. Después de un año y medio en cuarteles de invierno, el ex inaugurador de vagones españoles en desuso o chinos en uso a larguísimo plazo, como el tren Constitución La Plata, el tren eléctrico, don Florencio Randazzo empezó a mostrarse y sobre todo a hablar. Al final, hablaba, ¿viste? Estuvo anoche en C5N con el mismo trío que mostró la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner madurando su candidatura. O sea, Navarro, Víctor Hugo Morales y Silvestre. Randazzo habla. Sabe que es el último orejón del tarro en la disputa del peronismo y sus sucursales. También sabe que algunos lo consideran caballo de Troya del operador Emilio Monzó de Cambiemos. Comentábamos una foto reciente que lo muestra al periodista Novarecio, a Horacio Rodríguez Larreta y al operador de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, tomándose un cafecito. Suponemos que en plena rosca, porque ¿qué otro tema pueden estar charlando si no es de la legislativa de octubre? Igual nosotros no especulamos nada, porque en plan de especulaciones cualquier camino puede conducir a Roma. Veremos si Florencio, llegado el momento, como dice Charlie, no va en tren y va en avión. Lo que sí es seguro, que no es verdad que no tenga nadie alrededor, como dice la canción de Charlie, ¿no? Seguramente, digamos, algunos apoyos, más allá de los tres intendentes y del movimiento Evita, tendrá en las paso de octubre, de agosto, perdón. Sí, sí, decíamos, empieza a mover el escenario electoral, empiezan las jugadas. Lo que habría que pensar realmente si Randazzo, qué aspiraciones puede llegar a tener, ¿no? Si es real, digamos, su intención de conseguir alguna banca, o solamente su función es quitarle votos a Cristina, y que esos votos que uno supone que le quitaría a Cristina no irían a parar al macrismo, sino que irían a parar a la masa. Entonces, de alguna manera, la tensión que se empieza a dar ahora y que va a correr su suerte durante este mes, mes y medio, hasta que más o menos tengamos, atravesemos las PASO y tengamos a ciencia cierta cuál va a ser la manifestación popular, ¿no? El voto popular. La pregunta es esa, ¿no? El escenario, ¿va a quedar realmente polarizado entre las dos figuras, entre Macri y Cristina, o podemos empezar a pensar un escenario de un tercio, ¿no? Tomando un poco la idea que nos dejaba el columnista de política del programa de la mañana, acá de Mañana es Mejor, estaba Martín Obregón, que saludamos que haya vuelto a la mesa y a sus columnas de política, y él planteaba esa duda, ¿no? De qué es lo que se va a terminar definiendo, y claramente ahí me parece que el rol de Randazzo es fundamental. Massa puede llegar a aspirar a conseguir esos votos que están, digamos, que repudian o que no se sumarían al electorado de Cristina, pero sí tienen una crítica, o por lo menos han empezado a cuestionar al oficialismo, ¿no? Martín Obregón volvió a aparecer, otro que salió de los cuarteles de invierno, pero bueno, a diferencia de Randazzo, Martín Obregón por lo menos, viste, es bastante activo en las redes y tiene bastantes seguidores. Sí, no tenemos ninguna foto como para poder hacer alguna operación desde nuestro lugar que lo involucre, pero sí, es cierto. Sus apariciones públicas tienen más que ver hoy con las redes, ¿no? Algo que también nosotros queríamos encarar en el programa de hoy, que tiene que ver justamente cómo en estas elecciones cada vez más se apela a las cuestiones marketineras, ¿no? Y a los asesores, sobre todo extranjeros o de otros países, que ya laburan a nivel mundial asesorando campañas y sobre todo poniendo el eje en las redes sociales, ¿no? Ecuador se ha puesto de moda, ¿no? Ahora parece, que sí. Dejó, digamos, Rafael Correa la presidencia y asumió alguien más o menos del mismo palo, que es Lenín Moreno. Los asesores están de moda. Durán Barba fue por muchos años asesor, no precisamente de Correa, sino de la derecha ecuatoriana, y pasó a ser un asesor del macrismo, y uno que trabajó con él ahora sería asesor de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Fernández. Para mí el peronismo no existe, es un partido burgués hecho para frenar a la clase obrera. No lo digo yo, no me vayan a empezar a cascotear el rancho. Lo dice Susana Fiorito, la que fuera compañera de vida del gran Andrés Rivera. Claro que mal que les pese a muchos, que tienen mucho pelo, pero últimamente también a montones de lampiños, el peronismo sigue vivo y coleando. Claro que también, muy a pesar de montones de simpatizantes, Martín Obregón por ahí puede llegar a ser un filo simpatizante, porque siempre habla del peronismo clásico, ¿viste? Esos simpatizantes de la vieja guardia, digamos, yo creo que añoran nostálgicamente lo que fue el peronismo, que ahora dista años luz de ser el hecho maldito del país burgués, como decía John William Cook, ¿no? Y contrario sensu, intenta ajornar su imagen a los años cool que transitamos. Un peronismo, yo no diría domesticado, pero sí como si fuese un león herbívoro, ¿no? Lejos de las patas en la fuente, las masas como vendaval en las calles, las banderas flameando camino a Ezeiza a recibir a su general volviendo del exilio, con la primavera del tío Cámpor empujando. Pero es lo que hay, y muchos piensan, y yo creo que lo piensan honestamente, que es la única alternativa para que los CEOs de La Rosada vuelvan a los lugares de donde nunca tendrían que haber salido, que vuelvan a sus negocios, sus empresas y su buena vida. Cura malal, al trotecito voy para allá. Cruzando pampas el viento va, junto al arroyo me encontrará. Cura malal, al trotecito voy para allá. Silbando huellas yo voy al tranco, palo de Juana para prosear. La negocia invita con torta frita, tendría queso, un poco de pan. Jura malal, si Mingo viene tendremos pan. En la cimera de las ventanas el viejo lonco durmiendo está, quien siembra sueños en soledad, el viejo lonco esperando está. Cura malal, quien siembra sueños en soledad. Tres echando lonja Don Barragán, enlaza sueños pa' los demás. Con su guitarra pialando va, la mano lanza y hace sonar. Curan malán, con su guitarra pialando va. Rienda suelta, ponchos al viento como la estampa de un tiempo atrás. Con sus baguales, palos silvera, se juegan todo en un corcovial. Cura malal, como una taba en el aire está. José Mandinga, que en estos pagos nada se vende si no se da. Nada se muestra, hay que encontrar como rescoldo en la oscuridad. Cura malal, se dice aquí, no hay campo santo, hay que vivir. Laray, lará, laray, lará, laray, lará, laray, lará. Cura malal, quien siembra sueños en soledad. Con su guitarra y hablando va, como una taba en el aire está. Cura malán, al trotecito voy para allá. Prohibido cumbia. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Y 25 pasadas, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 y de cortina con música africana. Nos vamos a cortina con música mexicana, media cumbia mexicana, Los Ángeles Azules. Mucho a vos la cumbia. Yo no te decía, no tengo mucha cultura de cumbia y tampoco de cumbia más centroamericana. Menos, así que es para mí es todo un... La cumbia mexicana, en realidad, viste, todas las cumbias latinoamericanas en general se parecen cada vez más, sobre todo en los últimos tiempos, viste que un poco, no es que la música también se haya globalizado, sino hay van haciendo fusiones porque hay muchas visitas de los cumbieros, digamos, chilenos, argentinos, peruanos a México y viceversa. Digamos, los mexicanos vienen menos a Latinoamérica, pero sí los latinoamericanos van mucho a México y ahí tocan con los grupos en las plazas. En México, si bien hay un escenario, digamos, político y económico bastante complicado, la movida cultural es muy, muy grande y muy rica, muy amplia, muy amplia. Hay programas de músicos en las plazas, es muy interesante. Yo la vez pasada traía un tema de Fito Páez, por ejemplo, cantando en las plazas cumbia con uno de estos grupos. Y es cierto, sí. Son bastante interesantes esas movidas culturales, y ni hablar las movidas que hay en el Zócalo, ¿no? Vos querías seguir con Durán Barbeando. Habíamos arrancado un poco a hacer un diagnóstico de cómo se había presentado estos primeros días de campaña, y tengo acá un artículo que de su columna semanal, todos los domingos ahí en el diario Perfil, escribe Durán Barba, que es el asesor conocido del gobierno, que tiene una mirada muy particular de la política, decíamos, muy asentada en el marketing, en esta idea de los coaching, ¿no? Los que preparan, casi que entrenan, como si fuese una pelea de boxeo, ¿no? A los candidatos. Y haciendo un poco, marcando cuáles son los ejes de la campaña, o por lo menos desde dónde va a batallar el oficialismo. Y muy curiosamente, él arranca su columna hablando de la corrupción, ¿no? Y uno esperaría que ahí, decíamos recién, esta semana se conoció, digamos, el pedido de detención de Julio Devido. De Julio Devido. Y bueno, estamos un poco acostumbrados a eso, a que semana a semana quizás algún funcionario vinculado a la gestión anterior y sobre todo a la obra pública aparezca en escena frente a actos de corrupción. Y eso no aparece en la columna de Durán Barba, sino que él dice, bueno, en la Argentina uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la corrupción, dado una situación de anomia, de no respeto a las normas, que es el discurso tradicional de la derecha, sentado en una supuesta sociología, un análisis científico de la sociedad, pero hace hincapié en ciertos actos particulares de quienes no, de quienes violan esas normas o quienes generan ese estado de anomia en la sociedad, y que son como los gérmenes de corrupción. Un poco también corriendo el foco de no pensar que la corrupción, un poco como la mirábamos nosotros, tiene que ver con, digamos, que es endógena, decíamoslo otra vez, al sistema político, que tiene que ver justamente por cómo se da el reparto de la obra pública, cómo se da el clientelismo, a quienes, digamos, siempre los empresarios que están vinculados a los políticos y que hace años, digamos, vienen siempre haciendo negocios con el Estado. Eso no aparece mencionado, y sí hace... Nombra, por ejemplo, a los maestros de escuelas, ¿no? Y dice que, bueno, que el gritar y salir agredido a un presidente de la nación es una de las formas de esta NOMI, de no respetar las normas y de estos gérmenes de corrupción. Después también habla de las organizaciones piqueteras, ¿no? La semana pasada tuvimos ahí una represión feroz por parte del gobierno de la ciudad. Y habla de las ollas populares, ¿no? Como una manera de mostrar esa anomia y esa falta de normas y los cortes violentos. Y también un tercer actor habla de, ¿se acuerdan? En el 24 de marzo el discurso de Eve, encendido, ¿no? Haciendo alusión a las organizaciones guerrilleras de los 70 y demás. Justamente, ¿no? Eso como también como un acto que engendra corrupción en la sociedad. Entonces, no, y el título de la nota se llama así, Las raíces de la corrupción, ¿no? Entonces, no habla de la corrupción a la que estamos nosotros acostumbrados y que, digamos, que realmente es la que quizás se ve en estos días vinculado a los funcionarios y al Estado y al sistema político, sino a los actores, sobre todo a los actores que tienen que ver con la reivindicación de los derechos populares, ¿no? Me pareció como fuerte, ¿no? Esta idea. Claro, imagínate los sujetos que elige, ¿no? Para plantear que ahí están las raíces de la corrupción. Los movimientos sociales, los docentes, básicamente que son movimientos, digamos, en lucha permanente contra, digamos, los planes de ajuste de los gobiernos neoliberales, y no pasa solamente aquí en la Argentina, sino pasa en todos los países de Latinoamérica donde hay gobierno de estas tendencias. Pero bueno, Durán Barba lo que quiere, digamos, es una política prolija, una sociedad de zapatitos blancos, y básicamente esa es su idea de democracia. No importa, digamos, que esa democracia que él, por la que él pregona, solamente esté, digamos, favoreciendo a las grandes multinacionales, a las empresas, a los que hacen negocios, o sea, los que él dice que son las raíces de la corrupción, directamente para él creo que son los excluidos del sistema, como si no existieran, ¿no? Los que están totalmente invisibilizados y tienen que salir a hacer ese tipo de medidas, digamos, para pedir y exigir sus reivindicaciones. Pero bueno, lamentablemente, digamos, en los tiempos que corren, la democracia que estamos sabiendo conseguir, a pesar nuestro, digamos, son esas, ¿no? Uno de sus referentes, digamos, aparte de Mauricio, por ser su empleado y seguramente muy bien remunerado, debe ser ensalzar la figura de Emmanuel Macron en Francia, ¿no? Porque para él debe ser, digamos, el candidato perfecto de lo que él considera la nueva política. Sí, cómo empiezan a hacer escuela todo este tipo de nuevos asesores o consultores, cómo de alguna manera han hecho pie en la política, desplazando de alguna manera también a lo que en otro momento podríamos llamar los grandes intelectuales, ¿no? Siempre uno estaba acostumbrado o mira distintos periodos de la historia y siempre grandes intelectuales, por más de que uno mantenga diferencias con determinados procesos, con determinados personajes de la historia, siempre un poco lo que rodeaba a la política tenía un asidero mucho más académico, profundo, de investigación, de ideas y demás. Hoy eso ha quedado completamente desplazado y el rol del intelectual es casi, por lo menos para la política, me parece que ha perdido envergadura, ¿no? Y eso me parece que impacta también en los discursos políticos y sobre todo en las campañas. Durán Barba, decíamos, es el asesor del oficialismo, pero también algo que saltó a la luz en el último tiempo es como otra figura que quizás viene de otra tradición, como es Cristina, hayan también apelado a este tipo de asesores, ¿no? Conocimos ahora a Anthony Gutiérrez Rubí, decíamos que es un otro cuaterano también, que viene también de la misma escuela que Durán Barba, con esta idea de los coaching, ¿no? Con esta idea del marketing, con esta idea de ir midiendo semana a semana el humor social y a partir de eso elaborar el discurso. Y también decíamos, no es ingenua, digamos, ¿no? Esta idea de este frente de unidad ciudadana, tomando, decíamos, el concepto de ciudadanía, decíamos, quizás tiene otra idea, porque viene la unidad ciudadana también es muy parecido a lo que fue el primer proyecto de Correa, ¿no? En Ecuador, pero que también desplaza un poco la identidad del peronismo, un poco las tradiciones políticas de la Argentina, y se sitúa en ese lugar que es bastante ambiguo, digamos, ¿no? Que puede salir para cualquier lado, digamos, ¿no? Esta idea de convocar al ciudadano común, ¿no? Que borra de alguna manera la mirada clasista o de sectores. Veremos qué nos depara en la política argentina para los próximos años, si este tipo de personajes o este tipo de escuelas empiezan a hacer mayor hincapié y desplazan de alguna manera a lo que fueron en su momento los grandes intelectuales, ¿no? o las grandes ideologías. Sí, imagínate, la construcción, digamos, de los nuevos liderazgos políticos dista mucho de ser la la de antes, la de tener los parámetros de los liderazgos antes. Yo creo que el último líder realmente, digamos, político de envergadura ha sido Hugo Chávez. A partir de Hugo Chávez y en cierta y en menor medida Luis Ignacio Lula da Silva, yo creo que lo que hay es una carencia de liderazgos políticos. Capaz que uno lo ve desde el punto de vista clásico y por eso le parece eso. Yo no creo que Emmanuel Macron, digamos, no esté preparado para ser un gran líder político. Lo que pasa es que, bueno, está preparado, pero directamente con su ideología moderna, con su ideología de derecha prácticamente, ¿no? Que algunos llaman la nueva política, pero bueno, son los tiempos que estamos transitando, y yo creo que básicamente depende de las sociedades organizadas y movilizadas para que esta lo que llaman la nueva política, digamos, no se convierta básicamente en lo que es ahora, gobiernos neoliberales que están construyendo sociedades totalmente desiguales. Después vamos a hacer un panorama de lo que ha sido o de lo que está haciendo la reunión del Grupo de los 20 en una ciudad militarizada como Hamburgo, y ahí también el escenario, digamos, la estética del escenario que se plantea, te da la cabal medida de los líderes que tenemos ahora, ¿no? Y uno de los botones de muestra, digamos, es el payaseo de nuestro presidente Mauricio Macri. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. La depresión sin Cumbia, un culto a la ambigüedad. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. Seguimos en Radionauta 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. La cortina es algo medio viejito, Tom Petty. ¿Tampoco te suena? No, vos sabés que yo... estoy, para mí es todo... estoy aprendiendo muchísimo de música. Estoy abriendo un poco mi espectro sonoro, la oreja. Sí, yo vengo, vos sabés que yo vengo del palo duro del folclore... Y del tango. Y bueno, tuve mi pasaje por el rock, como todo el mundo ha tenido. Por la cumbia poco y nada. Pero bueno, yo soy amplio de géneros, así que... Vos sabés que me cuesta en los tiempos actuales, digamos, encontrar un grupo que me guste, o sea, que yo sea capaz de escucharlo, ponete, todo un sábado. Como me pasaba antes, viste, con... ponete, los grupos de rock, sí. Pink Floyd, Zeppelin, etcétera, etcétera, etcétera. Me cuesta conseguir un grupo. Creo que el último fue The Raconteurs. Yo no soy de escuchar mucho, el de Jack White. El White Stryer no me gustó tanto, pero creo que es el último que me recopó y era capaz de pasarme todo un sábado escuchando, ponete, tres o cuatro CDs, ¿viste? Porque yo escucho CD, no escucho música en computadora. Prefiero equipo y con buen sonido. ¿Viste un dato interesante que desde Sony volvieron a empezar a producir los discos, los vinilos nuevos? Sí, ya me compré unos cuantos. Ah, mirá. Sí. ¿Pero ya están en venta otra vez en las disquerías, los vinilos circulando? Están circulando en algunas disquerías acá en La Plata. Los amigos de Genesis. Ajá. Yo les he comprado los de Rock Nacional. Después en Capital podés encontrar algunos que están circulando. Por ejemplo, el de Genesis o el álbum blanco de los Beatles. Sí. Y hay otro disco, un par de Led Zeppelin. El Led Zeppelin 2, el Led Zeppelin 3. Sí. Ya circulan en vinilo, digamos. Es edición de la Unión Europea, me parece... importado, los precios son bastante saladitos. Ah, salados son, sí. Sí, un vinilo acá, porque tampoco es que lo fabrican acá nacional, pero un vinilo de rock nacional, el último que compré, el de Virus, por ejemplo, de un disco clásico, el que le llaman el disco del culo, sí. Me salió algo así como 350 pesos. Sí, lo que comentaban, primero por un lado, que se vuelvan a fabricar tiene que ver con los repuestos y porque hay cantidad de equipos que hay dando vuelta. Yo mismo tengo uno en mi casa que desde que me inundé lo dejé en un cajón y nunca más lo saqué con todos sus discos. Tuve una época cuando viajaba a Buenos Aires, ahí en Plaza 11, me acuerdo que bajaban cantidades de cajas de gente que se desprendía de los vinilos y he conseguido, me acuerdo en ese momento era por 2 pesos, por 3 pesos, siempre iba con el boleto, para pagar el boleto y siempre llevaba 1 o 2 pesos más y me volvía con un vinilo, los tendría que sacar ahí de ese cajón donde los tengo guardados, pero en ese momento el problema que tenía era con las púas, ¿no? Que sí. Fue un problema. Ahora con el tema de si se vuelven a fabricar los equipos, quizás empiezan a circular los repuestos y uno pueda volver a poner a funcionar, ¿no? Aquellos viejos equipos de audio. Mira, los nuevos, los que circulan para venta, los nuevos equipos para vinilo ya no vienen con púa. Ah, mira. Vienen con láser, son tipo analógico. Ah. Igual tienen USB, todo. Mira. Pero yo tengo equipo con púa, un Acoustec de los años 80, que tiene un sonido bastante. Ese era nacional, ¿no? Sí. Fabricación nacional con madera, buena madera, ¿viste? Sí. Los pasadiscos, muy buena madera. Pasadisco. Mi viejo tenía uno en su casa y una vez a mí se me ocurrió desarmarlo y nunca más lo pudimos volver a armar y eso fue todo un debate familiar, ¿no? Un gran problema. Pero también lo que decían es que se vuelve al vinilo porque tiene que ver con que la calidad de los famosos CD, sobre todo a la hora de acopiarlos, digamos, de guardarlos, no es la misma, ¿no? Que se deterioran mucho con el tiempo los CD, por eso esa vuelta no solamente tiene que ver con una cuestión romántica, sino de sonoridad y también de archivo, decía musical. Sí, se deterioran bastante los CD, me constan. Sí, cosa que no ha pasado con los vinilos. Eso. Yo tengo vinilos de 40, 50 años atrás que están en buen estado, con inundación mediante, y compact que no tiene más de 10 años. Y ya están todos rayados. Y otra característica, viste, de los equipos nuevos, eso que te digo, que ya no vienen con púa, es que solamente vienen en 33 y en 45 revoluciones, no vienen en la 78, viste, que eran los viejos acetatos de los tangueros, por ejemplo. Tengo colección unos cuantos. ¿Qué significa la velocidad? Eso. Sí, ¿y qué significa eso? No es la del demonio, ¿no? Que uno ponía. No, son 78 son las revoluciones que tiene que tener para que el disco se escuche bien, digamos. Mira. Por los acetatos viejos, sobre todo de los viejos tangueros, eran en 78 revoluciones. Bueno, en los nuevos equipos no los podés escuchar. No podés escuchar, por ejemplo, Fiorentino. No podés escuchar, bueno, discos mucho, mucho más viejos. ¿Viste? De Arienzo, por ejemplo, tengo mucho de Juan de Arienzo. Mira. Tango y en ese tipo de equipo no los podría escuchar. Mira, como soy fetichista, ajá, ¿viste? Generalmente colecciono algunas cosas de esas de primeras ediciones y tengo la primera edición de Artaud de Pescado Rabioso, entre otras. Tengo la Biblia, ¿viste? Que están bastante bien cotizadas, digamos, en Mercado Libre. Yo, por mi parte, no los vendería, viste, salvo que venga una crisis como la del 2001, sí, que esperemos estar lejos de esos escenarios, por más macris que haya, pero tienen buena cotización en el mercado. ¿Y algún disco de los Gatos Salvajes, los famosos Gatos Salvajes que dieron origen a La Balsa, que es uno de los temas que está cumpliendo 50 años, uno de los hitos del rock nacional? ¿Eso tenés algo? Reeditaron todo lo de los Gatos, viste, no habían editado años anteriores porque, digamos, había una disputa con la grabadora. Entre la grabadora y Lito Nevia había un problema jurídico y por eso no podían sacar otra vez toda la música de los Gatos. Este año aparecieron todos los discos antiguos de los Gatos, entre ellos la famosa Balsa. Ahí precisamente tenía un piso, hay una cortina ahí en la que canta Tanguito la Balsa y después, bueno, continuamos con la versión de los Gatos. Cumplió 50 años. ¿Qué hay de cierto con el mito de que estaba la disputa también sobre la autoría de la Balsa, ¿no? En su momento, cuando salió la película Tango Feroz, acusaban a Lito Nevia de haberle robado la Balsa a Tanguito en una noche en la cual estaba necesitado de unos mangos en el famoso bar de la Perla de Once. ¿Qué hay de mito eso y qué hay de cierto? Mira, ahí yo creo que es mucho de, como todos los mitos, digamos, debe tener su parte de verdadera y su parte, digamos, de algunos que aprovechan por ahí ciertos distanciamientos personales como para decir, bueno, Lito Nevia le virló, aprovechando la miseadura en ese momento de Iglesias, alias Tanguito, uh-huh, para sacarle la autoría del tema. Es difícil, viste, saber cuánto de cierto tiene eso. Lo que sí es un tema emblemático del rock nacional, del rock clásico, ¿no? Y en estos momentos, digamos, que son, vos imagínate, año 65, 66, 67, eran los años de Longaniato, ¿no? Año de crisis económica y años de persecución, digamos, a la juventud, y no solamente, digamos, desde el punto de vista policial, sino también con una sociedad muchísimo más conservadora. Imagínate estos boliches que funcionaban como lugares de reunión de los músicos, como el Olga Vázquez hoy. ¿No? Claro, se parecía mucho, justamente te iba a hacer esa analogía, se parecía mucho a los centros culturales, viste, de militancia, en la que se va encontrando la juventud militante, y en donde, viste, empiezan, digamos, a armar por ahí, viste... Rock, política y amor. Claro, rock, política, sí, exactamente. Rock, política y amor, y algo de porro también, ¿no? Sí, por supuesto. Que para distender es, digamos, hasta medicinal, si querés. Sí. ¿No? Nuestro naufragio cultural del día de hoy, un poco los distintos horizontes, ¿no? También el náufrago es una metáfora fuerte también de la juventud, ¿no? En ese momento, pensemos, la idea esta de construir una balsa y salir a naufragar, ¿no? De alguna manera esa falta de horizontes mezclado también en un momento de auge político y sí de proyectos, ¿no? Ese contraste fuerte, ¿no? Quizás un tema musical ahora, viste, ya no pediría, viste, conseguir mucha madera. Ahora la juventud, viste, ¿qué es lo que quiere conseguir? Pero por lo menos pide que no le den palo. Sí, totalmente, bueno. En ese momento, digamos, una de las características era eso. Te llevaba la policía y te pelaba, ¿no? Sí. Lo primero que hacía al llevarte la policía no era por averiguación de antecedentes, porque te ponía la figura de vagancia. Te tenían 24 horas a 30 días en un calabozo. Sí. Y durante los días que te tenían en el calabozo, lo primero que hacían era... cortarte el pelo, pelarte, sí. Directamente pelarte. Sí, en ese momento le llamaban, a uno ha leído ahí, y en algún momento, las dictaduras blandas, pero por comparación con lo que vino después, ¿no? Pero que de alguna manera empezaban a hacer mecha con eso, las grandes razias. Y uno piensa en las analogías hoy, la semana pasada se denunciaba, ¿no? Las razias en los colectivos a la noche, a la juventud también, ¿no? Que los bajan de los colectivos. Correpi estaba denunciando, se bajan de los colectivos a los jóvenes, los revisan, ¿no? Buscando marihuana, algún cigarrillo de marihuana. Muy fuerte la presencia también esta del control policial de nuevo en las calles, y una cuestión muy moralista también, ¿no? Fuerte con respecto al quehacer. Por eso nosotros estamos en un centro cultural en la ciudad de La Plata, y algo que se empieza a ver, ¿no? El ataque a la persecución a los centros culturales, donde se vive esa cultura alternativa, ¿no? No domesticable, con cierta bohemia. En lo cultural, en lo artístico, en las relaciones afectivas, ¿no? Pero un poco esa analogía. Yo recuerdo, te comentaba la otra vez, además de estar acá en la radio, uno se dedica a bailar y tiene un grupo de danzas. Nosotros hicimos un espectáculo con nuestro grupo hace 2 semanas en un espacio cultural llamado WT, acá en la ciudad de La Plata, y literalmente nos bajó del escenario el control urbano. Y yo me acuerdo de la película Tango Feroz, que hay una escena en la cual ellos están tocando en la Perla de Once, y entra la policía y le saca la guitarra a Tanguito, ¿no? De las manos, ¿no? Y ahí es donde él cae preso y empieza toda la secuencia de que lo va a llevar, digamos, ¿no? Al supuesto suicidio de él. Y esa imagen me vino fuerte a la cabeza. Nosotros también estábamos zapateando arriba del escenario. Y en un momento los de control humano estaban por entrar, los chicos de la puerta no lo pudieron retener, y literalmente un grandote con camperas así fluorescentes se puso adelante del escenario y no nos dejó seguir zapateando. Claro, imagínate el hecho de ser joven y la aportación de cara se han convertido, digamos, en ese tipo de racias, te convierten en sospechoso directamente. Y por más que no termines en un calabozo como terminabas antes, digamos, el maltrato y el mal rato que te hacen pasar tiene su significado, ¿no? Digamos, instalar la cultura del miedo y el control social. Sí, ¿no? Y haciendo analogías también o pequeñas relaciones o análisis, veía, por ejemplo, la otra vez una encuesta que decía quiénes eran los votantes, ¿no? De por ejemplo, las expresiones del oficialismo, y que predominaba el voto de la gente mayor, ¿no? Y que la juventud no estaba acompañando el proyecto de Cambiemos. Me parece que justamente poner el foco en la juventud, que no es un votante potencial para el oficialismo, tiene que ver con esta persecución, ¿no? Y no solamente, viste, ese escenario, digamos, es global. Vos imagínate cómo ha resucitado el socialismo, el laborismo, en este caso en Inglaterra, con Jeremy Corbyn. ¿Por qué? Porque la juventud empezó, la gente joven empezó a involucrarse en el tema de las elecciones, porque como vos decís, toda la gente ya de cierta edad que tiene por ahí quizás el futuro asegurado, o por ahí no está en una situación social muy ventajosa, pero el hecho mismo de las crisis lo vuelve conservadores ante la inmigración, ante la falta de laburo, va votando, digamos, gobiernos conservadores, ¿no? Gobiernos que mantienen el status quo, como si el status quo que los maltrata, digamos, no fuera el responsable de esa situación social en la que se encuentran. Es impresionante. Y mira a todo lo que nos llevó, digamos, esta charla. Íbamos a comentar la reunión del grupo de los 20 en Hamburgo, una ciudad militarizada, directamente militarizada, en donde, bueno, los encontronazos con el activismo que se opone a la reunión de estos políticos de los 20 países que acaparan el 80% de la renta financiera en el mundo. Imagínate el contraste entre los que reclaman y han sido reprimidos, ¿no? Y duramente por las fuerzas policiales alemanas, que seguramente estarán muy bien preparadas para reprimir estas acciones. En contraste con el grupo, también grupos de jóvenes que seguramente deben haber concurrido, digamos, a la actuación por ahí, al escenario meloso que pusieron con grupos como Coldplay, ¿no? Porque la estética de presentación de la reunión de estos políticos ha tenido su escenario musical. Y en el escenario musical, digamos, te demuestra. El grupo que está en el escenario te va demostrando, digamos, cuál es el sentido de la reunión de estos grupos, porque no te ponen algún grupo contestatario, o no te ponen raperos, o no te ponen, viste, rock contestatario, te ponen a Coldplay, ¿no? Algo cool. Y hay una parte, una gran parte seguramente, bueno, Coldplay es un grupo que tiene muchísimos seguidores, seguramente una gran parte de esa juventud, que por ahí capaz que tiene los mismos ideales y por ahí las mismas necesidades insatisfechas, y se les está cayendo los paraguas sociales en los que gozaban en Europa, prefiere ir a ver, digamos, estos shows musicales que son la pantalla para la reunión de los políticos de los 20 países más ricos del mundo, en contraste con la otra juventud que está protestando porque a futuro lo que ve, digamos, es que va a seguir viviendo en un mundo lleno de inequidades. Yeah.

vos sabés, viste, que las páginas estas, digamos, nunca aparecen con el nombre del que las escribe, porque los periodistas que recién se inician generalmente son los que los mandan a hacer, viste, estas notas de horóscopo. De horóscopos. Vos sos Libra, me dijiste. Libra, sí. Por ejemplo, dice, cuerpo, mente y espíritu en equilibrio casi total. ¿Pero eso es todos los días? Yo lo que a veces no entiendo es eso. No, este es semanal. Este es semanal porque dice semana del 2 al 8 de julio del 2017. Ah, bien. O sea que se supone que la semana que está transcurriendo te pueden llegar a suceder los acontecimientos que acá te dicen. Ah, bien. ¿No? Te marcan, la agenda te digamos, es un... Predicciones, claro. Son las predicciones, claro. Bien, bien. Yo no sé leer mi carta astral, me cuesta leer la... Yo creo que mi agenda es diaria, mi vida cambia todos los días en algún aspecto, pero bueno, no deja, viste, de llamarte la atención algunos augurios. Sí. Después, viste, que leamos los signos, vas a ver... algunos por ahí no tienen nada que ver con lo que uno está pasando en ese momento, pero te dan cierto optimismo, no el optimismo ni la alegría, viste, que te quiere inyectar el gobierno, claro. Pero por lo menos si estás en una situación jodida, viste, decís, wow, por ahí esta semana cambia mi suerte. Esto fue el domingo pasado, y dura hasta cuándo, hasta el domingo que viene. Hasta el 8. Hasta el 8. Mañana. Hasta mañana. Sábado, claro. Sale todos los domingos, imagínate. Dice... Bien. Mimado y feliz. Sería tu situación. Mimado y feliz. Ajá. Nadie se opondrá a sus deseos y eso le permitirá disfrutar sin asomo de culpa. La familia reclama mucha atención. Acá no sé, en el caso tuyo, a qué familia se refiere, ¿no? Dice, tanto Mercurio como Venus anuncian prosperidad. Se llevará bien con todos y manejará bien un gran negocio. Ah, pero está todo... Capaz que te van a proponer algún cargo político por ahí. Dice, déjese llevar. Es un mal vicio controlarlo todo. Es una recomendación que te da para cerrar, viste, las predicciones de la semana. Vamos a leer el... ¿Vos de qué signo sos, Edu? El de Pana. Lo dejo para el último. Ah, bueno. Escorpio. Pana es Escorpio. Dice, en los negocios y en los afectos lo obligarán a frenar. Paso a paso, como mostaza Merlo. Paso a paso. ¿Mm? Uh-huh. Dice, debe dejar su corazón libre de rencores. Pana, me parece suéltalo, que rana. Me parece que viene en conflicto, en algún tipo de conflicto. Dice, dar vuelta a la página le hará bien y despejará el camino. Se avecina una etapa de romance. ¡Wow! Bueno, esto es... Estas predicciones, bueno, son... Si yo tuviera ese tipo de predicción, imagínate. Te quedan 2 días, Pana, todavía. Todos los días una prueba, dice. Todos los días un paso adelante. La realidad no le dará tiempo para planificar. Y acá te da una conclusión. Dice que lo harás bien. Deberá tomar decisiones de peso sobre la marcha. O sea... Como tengas que tomar una decisión, ni lo pensé. Al toque. Definí. Bastante bueno. Bastante, sí, bastante buena bastante las predicciones, sí, sobre las todo, predicciones, ¿viste? Bien. El terreno del corazón. Etapa de... Secundo. Leo. Yo soy Leo. Etapa de placer, realización y objetivos posibles. Muy espiritual. Cuando te dicen así, viste, muy pero arrancaste espiritual. Arrancaste el programa así, un poco así, con la música que pusimos, el clima. Sí. En realidad me aburre ser tan espiritual, viste, yo soy muy materialista. Dice, un amor muy especial que va contra todas las convenciones y pone condimento a su existencia. Por eso me llamó la atención, yo digo, wow, viste, eso es un cambio, pero un giro de 180 grados. Mirá. Porque de la rutina... Cambio de gustos. De la rutina a pasar a un amor muy especial, encima que va contra todas las convenciones. ¿Viste? Dice, wow. Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué viene a sacudirte? Sí. ¿No? Un sacudón bastante fuerte. Dice, toca el cielo con las manos. Y sí, si se da, imagínate, tocas el cielo con las manos, ¿no? Dice, si necesita hacer un cambio, no deje que el miedo frene su impulso. No, de ninguna manera. Su actividad profesional, muy favorecida. No sé en qué aspecto, por ahí capaz que en el aspecto espiritual, porque en el material, viste, las monedas siguen siendo las mismas y cada vez alcanzan menos. Dice, mejor callar esas verdades que el otro no desea escuchar. No soy muy, muy de callar, viste, cuando tengo que decir algo, lo mando, sin anestesia. Pero bueno, no. Me había llamado la atención, ¿viste? Algo te llamó, sí. En sí. Una página que no suelo leer, justamente eso dice. Capaz que andabas necesitando una cuota de optimismo, me decías la semana pasada. Claro, un amor que pone condimento a su existencia. ¡Wow! Es sí. Demasiado fuerte. Y sí. Entonces enseguida me prendí, ¿viste? Yo digo, bueno, espero que en el del domingo me siga. ¿Y le jugaste a alguno de los horóscopos eso o no? En los horóscopos no es como la lotería que uno si lee y no. Cosas, juega. No, no, eso hay, no. Hay algunos horóscopos que te traen tu número de la suerte. Ah, ¿no? Mira. Y generalmente son los horóscopos de los diarios, esos que salen todos los días, sí. Que te traen tu número de la suerte. Pero yo sí. Creo que... Pero uno no puede jugarle así como, por ejemplo, yo este mes le apuesto a Libra o le apuesto a Capricornio. Deme... 10 pesos de Capricornio. Entonces yo he puesto los números que te recomiendan ponerte que sea el Capricornio. Encontrar una vuelta un poco para lograr la síntesis entre tanta espiritualidad del horóscopo y de la astrología con el sentido material de la vida, poder pensarlo así, ¿no? Reinventar la astrología y las cartas que uno puede decir semana a semana, a ver a qué signo le juego. Y yo le voy a jugar 25 pesos a Sagitario. ¿Vos crees en el tarot? No sabría bien qué es el tarot, pero las cartas del tarot marsellés que supuestamente te leen el futuro. Ah, no, pero yo del futuro no quiero saber nada. Me he especializado en el en tirar las cartas del tarot, ¿viste? Una amiga me regaló. La taba conozco yo, pero no, el tarot no, es parecido igual. Una no? amiga me regaló el tarot marsellés que está las cartas están dibujadas por Salvador Dalí. Ah, mira. Así que es una cosa muy hermosa. Sí. Y Salvador Dalí es el español. El claro, pintaba los sueños, ¿no? Y que sí, sí, tiene una se le derretían los relojes, tenía todos esos problemas, ¿no? Unas obras muy oníricas. Sí. Sí, totalmente. Y aparte y unos bigotes muy particulares. Sí. Algún momento, si en algún momento ponete por esa circunstancia de la vida, no es que quieras saber, digamos, qué es lo que te espera a futuro, porque el futuro es tan largo que veremos. Y tan incierto, ¿no? Que uno nunca puede determinar, digamos, por ningún aspecto de la quiromancia, algunas cosas de las que te van a pasar. Pero sí, por ahí en el terreno económico, en el terreno amoroso, yo creo que aciertan muchas veces, te lo digo por experiencia. Uno, ¿le apostamos al dólar o no le apostamos al dólar? Bueno, ¿qué dice el tarot? Para eso no necesitas el tarot, ni las cartas, ni el horóscopo, hay que apostarle porque ya está 17:40. Llegó el sabor, Pico Cervantes. ¡Ajá! ¡Vaya niña! En un baile que yo estaba, tocaban los corraleros, las pavitas a montones, le gritaban desde lejos. Suéltala, ajá, pa' que se defienda. Así es que, suéltala, por ahí nada más. Ella baila sola, rico dice. Suéltala, ajá, pa' que se defienda. Mira, suéltala, suéltala, ella baila sola. Y estando yo en una fiesta, tranquilo me divertía, las chicas a cada instante de esta manera decían. Suéltala, ajá, y ella baila sola. Mira, oye, suéltala, suéltala, pa' que se defienda. No me Cumbia. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 7 de julio, desde las 10 de la noche, Varietetas, volumen 2, poesía feminista, Vulpes suculentas, música con Isla Mujeres. Convoca la colectiva Decidimos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia y como todos los viernes te traigo una versión de Autumn Leaves. ¿A quién estamos escuchando? Chet Baker. ¿Chet Baker? El trompetista, un trompetista blanco. Ah, mira. ¿Viste que...? ¿Norteamericano también? Norteamericano. Generalmente, digamos, en cuanto a jazz, bebop y todo su derivado, digamos, los grandes músicos han sido negros. Uh-huh. Bueno, Chet Baker era blanco, trompetista, sí. Y gran trompetista. Toda la semana estuve escuchando la versión de Armstrong que me trajiste. La verdad que es impresionante. Cómo empieza es una dulzura. Ahí sí te lo imaginás. Sí, es impresionante. Con la trompeta a la orilla del río, con la luna llena del fin de semana. Es impresionante. Viste, antes de tomarnos el vuelito low cost de todos los viernes, como para cerrar el tema, viste, de la reunión del G20 en Hamburgo. Recordemos que la posta la va a tener el presidente argentino Mauricio Macri. O sea, Argentina va a ser la sede de la próxima reunión del G20 el año que viene. Algunos entretelones que digamos han trascendido es que la propuesta hacia el resto de los presidentes, a los 19 presidentes, digamos, de gran importancia que vienen era hacerla en Bariloche. Imagínate una ciudad militarizada y sitiada como lo que es Hamburgo para esta reunión, difícilmente, digamos, la encontremos en Argentina, sobre todo con la logística que tiene que tener para albergar, digamos, no solamente a personajes tan importantes, sino a sus asesores y a todos los que vienen con ellos. Sí. Pensaban en la zona del Yau Yau, que ya se ha hecho algunas reuniones, pero algunas reuniones más chicas. En esto no solamente es una ciudad que tenga, digamos, la capacidad hotelera, sino también, viste, las comunicaciones. Yo creo que no es, digamos, una ciudad apta Bariloche como para hacerlo. ¿Cuál es la ciudad en Argentina que tiene, digamos, toda la logística y la capacidad para hacerlo? De Buenos Aires. Uh-huh. Ahora, ¿te imaginas Buenos Aires el próximo año, la reunión del G20, lo que puede llegar a ser, digamos, en un contexto que puede incluir, digamos, una situación económica conflictiva para el gobierno nacional el 2018? Sí, y tomemos en cuenta que también que este tipo de cumbres no solamente tienen un impacto a nivel país local, sino también tienen un impacto a nivel continental. Más que nada, no es azaroso justamente que la situación que se está viviendo en general en América Latina en estos últimos 2 años, que tienen que ver con una nueva ofensiva, digamos, de las políticas neoliberales y de gobiernos de derecha. Es una apuesta muy fuerte, digamos, de la gerencia mundial hacerlo en América Latina y sobre todo en Argentina, ¿no? Para pensar un poco cuál es el rol de la Argentina hoy, cuál es el rol de Mauricio Macri, estaban quienes decían que lo proyectaban de alguna manera como un líder a nivel latinoamericano. Realmente, digamos, si uno mira a los distintos presidentes de derecha, digamos, que hay en América Latina, desde el punto de vista de estadista o de político, es el más berreta, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Macri es un títere de los CEOs y de los grupos concentrados de Argentina. No tiene capacidad para conducir un proceso ni siquiera con todo el aval de Estados Unidos y con todo el aval de las grandes potencias, pero es llamativo que sea Argentina, que no sea Brasil. Digamos, Brasil ha sido golpeada y casi desmantelada, digamos, políticamente, ¿no? Está en una situación así de hackeo total. En Brasil uno lee los analistas y nadie sabe ni siquiera para dónde van a disparar. Hace 3 meses se hablaba de que lo querían sacar a Temer, ahora lo van a dejar a Temer hasta que dure. Lula, que anda por ahí dando vueltas, cabeceando, a ver si puede reflotar o no. Más arriba tenemos dos países que están viviendo situaciones muy particulares. Uno es Colombia, con la pacificación, digamos, o la entrega de armas por parte de las organizaciones guerrilleras. Ver en qué cómo sigue ese proceso de pacificación, si va a ser realmente así, si le van a dar el juego político a la FARC y la FARC va a poder insertarse dentro del sistema político. Tenemos al lado Venezuela, que está viviendo en los últimos días una situación de violencia extrema por parte de la derecha y de la oposición, que quieren voltear al gobierno constitucional de Maduro. Hace tiempo que se ha propuesto una salida política para fin de mes con la Asamblea Constituyente, pero que no se sabe bien qué va a pasar. El foco está puesto en qué van a hacer las Fuerzas Armadas de ese país, que hasta ahora siguen respondiendo al chavismo, pero con críticas. Un escenario en América Latina que todo parece indicar que va hacia un polvorín aún mayor. La convocatoria de los líderes mundiales en nuestro país el año que viene puede generar un escenario. Yo recuerdo la última vez cuando fue lo del ALCA, en Mar del Plata, que tenía una proyección mucho más regional y demás, pero fue la presencia del presidente de Estados Unidos en Argentina, y en ese momento que había cierta estabilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. La situación en Argentina y en América Latina el año que viene va a ser completamente distinta. Es casi una provocación. Esa es mi lectura. Va a ser complicado. O sea, yo creo que Mauricio Macri se ha metido en un brete que va a superar, digamos, su actuación ayer en el escenario, y más que invitarla a Shakira a bailar, yo creo que lo que va a tener que solucionar es el baile el 2018 para organizar la reunión del G20 acá en Buenos Aires. Vos decías, en Colombia, las FARC abandonan las armas y arman su congreso para convertirse en un partido o en un frente político legitimado y legalizado en el escenario electoral colombiano. Los acuerdos de paz les otorgan, más allá de sus resultados en las elecciones, 5 senadores y 5 diputados en el Congreso por el lapso de 8 años. ¿Cuál será el posicionamiento de las FARC como bloque o qué alianzas pueden llegar a ser? Son conjeturas y serán conjeturas a resolver. Quizás electoralmente puedan aparecer cercanos a Piedad Córdoba, la ex senadora que tuvo importante participación en las primeras negociaciones de paz, o a Gustavo Petro, del ex Polo Democrático, que fue alcalde de Bogotá y es guerrillero del M-19. Seguramente los futuros congresales, los futuros congresistas por parte de las FARC serán Timochenko, Iván Márquez, dos de los referentes centrales en las negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana. El cumplimiento de las cláusulas de los acuerdos de paz en los últimos tiempos se ha visto oscurecida por el asesinato de varios referentes del campesinado en la zona de la Antioquia, zona en la que los despojos de tierras por parte de los terratenientes siguen siendo seriales y que no ha tenido una solución por parte del gobierno nacional. Los asesinatos de los líderes campesinos han recrudecido en los últimos tiempos, sobre todo porque una vez desarmado, digamos, la guerrilla de la FARC, los terratenientes no han perdido tiempo y están aprovechando que los campesinos prácticamente han quedado indefensos, ¿no? Porque no hay un grupo, digamos, que tome represalias sobre estos asesinatos. Y en la Antioquia, digamos, la presencia del Estado, sobre todo en estos lugares, es prácticamente inexistente y son más fuertes no solamente los terratenientes, sino también los grupos paramilitares que trabajan a sueldo de estos. Sí, y aparte pensemos que uno de los puntos centrales, que fue el que más discutido y que más vueltas se dio, tenía que ver justamente con la reforma agraria, digamos, porque la reivindicación histórica y del levantamiento de la FARC tenía que ver con las tierras para los campesinos y con la posibilidad de producir. Eso es un poco lo que está en cuestión, digamos, más allá de la inserción de la FARC posible como movimiento político, como partido o una participación institucional en el Estado colombiano. El eje central, digamos, y que le dio sentido a la lucha de la FARC durante 50 años y que tiene que ser, digamos, el eje central de la posibilidad de la pacificación, tiene que ver con la reforma agraria. Eso es quizás la gran incógnita hoy. Sí, y yo creo que la pretendida participación democrática del grupo guerrillero se va a complicar, sobre todo si gana la derecha las próximas elecciones. Por ahí Juan Manuel Santos ya no puede ser reelecto, y es posible que el candidato por el espacio de Santos sea Humberto de la Calle, que fue uno de los negociadores en La Habana. Pero ¿qué pasaría si llega a ganar el uribismo y el uribismo vuelve al poder? Yo creo que sería bastante complicada la situación de los ex guerrilleros. Y vamos al país vecino, que también está complicado, digamos, Venezuela en su laberinto. Julio, el mes que estamos transitando, será crucial para la República Bolivariana. El 30 de este mes es la fecha de elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Vimos por los noticieros el asesinato a quemarropa del activista opositor Daniel Vallenilla en los alrededores de la base La Carlota, cuando el mismo Nicolás Maduro había anunciado algo que todos sabemos improbable, esto es, que las fuerzas represivas solo usen agua y gases lacrimógenos, sobre todo teniendo en cuenta la violencia de las manifestaciones de la derecha venezolana. Claramente, no solo son las Fuerzas Armadas lo que sostiene el gobierno chavista, hay un gran abanico de movilización popular organizada que sigue apoyando el proceso de cambios sociales en el país bolivariano. Sin embargo, Maduro ha ido perdiendo apoyos políticos internos y la presión económica ha ido restándole peso a sus desgastadas espaldas. Lo que no se puede hacer con los votos, lo haríamos con las armas, fueron las palabras del presidente, que grafican, creo, en parte su inestabilidad, quizás la apelación a herramientas constitucionales que en otro escenario hubiesen resultado positivas, puesto que daban mayor protagonismo a las organizaciones comunales, que son sostén del régimen, están llegando con mucho atraso, un atraso que la derecha venezolana trata de aprovechar sin conseguirlo, pese a su violencia, pero que tiene a su favor el tiempo de desgaste y sobre todo el complicado escenario económico que parece inmanejable en el corto plazo. Yo creo que julio va a ser un mes crucial, digamos, para el gobierno de Nicolás Maduro. La apuesta de la derecha, aún a pesar de su desorganización y su poco apoyo popular, porque convengamos que no tiene el mismo apoyo que el gobierno chavista, digamos, tiene la ventaja de que en Venezuela hay una situación económica premiante, ¿no? Y que eso no solamente lo aprovechan, digamos, internamente, sino también las fuerzas externas que están, digamos, a favor de que el gobierno de Maduro, hay que recalcarlo, elegido democráticamente, y Venezuela continúa siendo una democracia en todos los aspectos, digamos, está en el vaivén. Esperemos digamos que la derecha venezolana no se salga con la suya. Las organizaciones de Estado, sobre todo la ONU, también ha empezado a presionar y sigue presionando, aunque ahora en menor medida, porque en Venezuela haya una salida democrática, lo que ellos llaman una salida democrática, cuando lo que está, digamos, en el gobierno es un gobierno democrático, desde todo punto de vista. Sin embargo, digamos, no podemos dejar de referirnos por ahí, yo digo, al asesinato de Vallenilla, porque nosotros que somos militantes y somos militantes populares hace años, la represión es represión en todos lados y del gobierno, de la bandera o del tinte que sea, ¿no? Y un asesinato así a quemarropa, por más violencia que tengan, digamos, el activismo opositor, no lo podemos dejar pasar. Sí, yo creo que estos días van a ser fundamentales. Estamos a 7 de julio, decíamos, la Asamblea Constituyente está convocada para el 30 de julio. Se van recrudeciendo los intentos por desestabilizar y por directamente tratar de desplazar al gobierno de Maduro. Se han intentado, ya hay antecedentes dentro de la Revolución Bolivariana de golpes de Estado. Chávez sufrió uno. Y quizás el escenario que se planteó este año tenía más que ver por el golpe económico. Yo creo que hoy América Latina está toda pensada, o por lo menos la política de la derecha y del imperialismo y de las grandes potencias sobre América Latina, durante los últimos 2 años siempre estuvo pensada con el único objetivo de voltear el proceso venezolano. Creo que las crisis en Brasil y el avance de la derecha, si bien en Argentina, si bien responde a cuestiones internas y demás, hubo una apuesta muy fuerte, mediática, económica, de varios puntos de vista. Y me parece que justamente el ahogar a Brasil y generar la situación en la que se está viviendo hoy en la Argentina tiene mucho que ver justamente con quitarle los apoyos más políticos, institucionales y regionales de los países más importantes, justamente, digamos, de las economías más importantes de América Latina, que son Brasil y Argentina. Brasil más desde el punto de vista económico, Argentina tenía un rol político bastante importante hace unos años, y me parece que justamente esta desestabilización regional que estamos viviendo tiene como único objetivo voltear el proceso venezolano. Insisto con eso, me parece que estos días son fundamentales para los próximos años, digamos, para lo que va a venir en América Latina. Por eso me parece que es muy importante tratar de hacer el seguimiento, tratar de romper un poco el cerco mediático, más allá de que uno puede discutir los errores políticos desde este lado, digamos, ¿no? De decir, bueno, de la vereda para acá, digamos, entre propios. Pero me parece que hoy, más allá de discutir los errores políticos del chavismo, me parece que lo que hay que hacer es una defensa cerrada, digamos, de ese proceso, para tratar de, porque creo que va a ser fundamental, digamos, si Venezuela cae, creo que estos coletazos que estamos viviendo del neoliberalismo, que para mí son coletazos de un proceso que está muerto. Yo creo que el neoliberalismo hoy a nivel mundial justamente se torna tan violento porque es un león herido. Si bien los últimos años, en la última etapa en América Latina, no se pudo terminar con extirpar el modelo neoliberal, si hubo o no vocación, si hubo o no voluntad, qué faltó, esas son las discusiones pendientes, pero me parece que es bisagra. Yo comentaba así al pasar, un poco para divertirme, que hoy lo que se está viviendo en Venezuela es algo así como en la Bahía de Cochinos que fue para la Revolución Cubana, y pensemos que el triunfo de Bahía de Cochinos en la revolución en Cuba abrió un proceso de cambios y de posibles revoluciones en América Latina y de insurrecciones, como digamos, quizás que fue la época dorada, si se quiere, de nuestro continente, ¿no? Vos lo dijiste bien, a pesar de las diferencias políticas que podamos llegar a tener, apoyamos el sostenimiento del gobierno bolivariano de proceso de cambios sociales comandado por Nicolás Maduro. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. 2 menos cuarto. Vamos a comentar libro y revista. Buenísimo. Tenemos la revista Sudestada, la número 148, correspondiente a julio-agosto. Que sale junto con la revista Mascaró. Con Mascaró. Sí. Hay una entrevista a Rally que me gusta el título de la nota. Dice, a veces uno busca con una intuición del corazón. Mirá. Buenísimo. El Rally está viniendo, ¿no? Al Coliseo Podestá. Está viniendo, decíamos, al Coliseo Podestá, acá en La Plata. Sí. Seguramente estaremos ahí. Te comentaba cuando abrimos el programa de que salió un libro de Rutger Bregman, un holandés. No es pariente, te decía, de Miriam Bregman del FID. Viste que lo del FID están, digamos, abogando por las 6 horas, sí. Reducir el horario laboral, sí, a que, 30 horas semanales. Sí, que fue también algo que surgió fuerte. Recuerdo en la jornada del 2001, en sí, aquel momento también, digamos, siempre bueno, que... Hay algunos países que ya la han instaurado, Noruega, Finlandia, generalmente los países nórdicos. No sé si lo conoces al Negro Peña. Sí, lo conozco. Negro Peña anda por allá y justamente un ¿trabajas 6 horas, charlamos, Negro? Charlamos un tiempito cuando estuvo de paseo acá. Creo que él está en Noruega. Sí, en Noruega. ¿No? Sí, y sí. Bueno, me comentaba justamente estos aspectos, viste, de la reducción de los horarios laborales y del laburo en casa, ¿no? La disciplina que hay que tener, digamos, para trabajar en casa y cumplir con, digamos, con lo que te solicitan los que son los patrones de tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Utopía para realistas, dice, a favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas. O sea que acá dobla 15, la... 15 dividido 5 son 3 horas por día. Dobla la apuesta. O pueden ser 3 días de 5. Y un mundo sin fronteras, dice. Y bueno, tiene ahí una faja, viste, de uh-huh. que te promociona el libro que dice el modelo de sociedad actual no se sostiene, imaginemos uno nuevo. Lo empecé a ojear, recién salió hace unos días y es una recomendación de la librería Atenea, de los compañeros de la librería Atenea. Si usted quiere un libro, cualquiera sea la temática... Vaya a librería Atenea, que ahí lo va a conseguir. ¿En qué calle está la librería? Librería Atenea está en diagonal 80 y 49. Mi tocayo Eduardo y el pelado Javier Ringuelet, lo atenderán como corresponde. No existe libro que vos quieras buscar, sea de edición nacional o sea importado, que no lo tengan en la librería Atenea. Los epígrafes son muy interesantes. Abre, por ejemplo, con uno de un escritor inglés antiguo, ¿no? Oscar Wilde. Oscar Wilde se murió en el año 1900, imagínate. Dice, un mapa del mundo que no incluya utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea el horizonte y al descubrir un país mejor, zarpa de nuevo. El progreso es la realización de utopías. Y el libro cierra con otro epígrafe, esta vez de alguien más conocido por nosotros, que es el gran Eduardo Galeano, que dice, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar, nos decía el gran Eduardo Galeano. Y como, digamos, síntesis del libro, claro, progreso en la realización de las utopías. Bregman pide ingreso básico para todos, jornada laboral de 15 horas semanales y apertura de las fronteras, para que no haya personas que viven por debajo de la línea de la pobreza y ellas puedan decidir por sí mismas qué hacen con sus vidas, complementado esto con el acortamiento de las horas de trabajo. Lo más complicado para Bregman es la tercera propuesta, que es abrir las fronteras para desterrar la desigualdad a escala global. Quizás en estas ideas nuevas, y lo de nuevas es entrecomillado, haya una reinvención del llamado estado de bienestar. Bregman dice que el asunto le concierne tanto a la izquierda como a la derecha y que es más bien un retorno al anarquismo que tiene mezcla de ambas tendencias. Bregman no pregona acabar con el capitalismo ni ir hacia el socialismo. Asegura que la renta básica sería el mayor logro del capitalismo y cambiaría la regla de juego completamente. Dentro de unos años, la mitad de los trabajos actuales serán reemplazados por la robótica y la desocupación será un mal endémico. La renta básica universal tendrá que ser de alguna manera la solución y deberá ser cobrada por todos los ciudadanos sin excepciones, requisitos ni contraprestaciones, y su monto tendría que ser superior al salario mínimo vital y móvil. El problema a resolver será de dónde saldrán los fondos para solventarla. Uno de las propuestas es reforma fiscal para que grave al 10% más rico para favorecer al 90% restante. Y ahí lo más difícil de la utopía, ¿no? Porque si consideramos, digamos, los avances de la sociedad, lo que llamamos progreso, cada vez, digamos, las desigualdades han ido en aumento. No es que hayan disminuido. Si vos tenés en cuenta que el 1% más rico equivale prácticamente a 3.500 millones de ciudadanos comunes que están bajo la línea de pobreza, te das cuenta de por dónde viene la desigualdad. Y si vos ves las políticas de los países europeos o de las potencias, lo que menos hacen es gravar la renta de los ricos. En Estados Unidos, más bien lo que hacen es sacarle, disminuirle la cantidad de impuestos a los ricos, ¿no? Sí, yo no quiero ser malo. Cada tanto aparece algún intelectual europeo así con este tipo de propuestas intermedias, podríamos decirlo. Me parece que uno de los primeros que inauguró como intelectual y después pasó, digamos, a ser estadista es Tony Blair con la famosa Tercera Vía. Me parece que tiene que ver con esta crisis justamente que está viviendo las socialdemocracias en Europa y está muy pensada desde ese lugar, digamos, ¿no? Yo sé, uno podría decir, ¿cómo? Está bien, uno puede grabar, yo sé, hace un tiempo se hablaba de grabar las rentas financieras o las transferencias internacionales de las grandes multinacionales, pero es lo mismo que decíamos hoy, bueno, los CEOs en el Estado, los CEOs manejando las multinacionales. Yo creo que acá, digamos, hasta que no se, digamos, de fondo uno no pueda cuestionar cuáles son los agentes y los actores sociales reales, ¿no? Que generan un modelo o en este o un sistema como el que estamos viviendo. Me parece que está bueno, digamos, tiene que ver con nada, cada tanto volver a tener una cuota de optimismo, así como nos da el horóscopo, algún libro de algún intelectual europeo que sale con estas. Con este tipo de propuestas, sí. ¿No? Ya, digamos, el año pasado salió un libro de un economista, Tomás Piketty, que hablaba sobre las desigualdades imperantes. Pero vos fíjate, la renta básica no es una idea nueva, ¿no? Y mirá de dónde viene. Uno de los padres de la patria imperial, o sea, de Estados Unidos, Thomas Paine, afirmaba que en esas épocas, como la propiedad de la tierra originariamente era comunitaria, partía de ahí. La propiedad de la tierra, digamos, cuando todavía no se implementaba el capitalismo, la propiedad de la tierra en toda América era comunitaria, ¿no? Cuando se implanta la propiedad privada, dice, los propietarios privados tienen que indemnizar a los que perdieron, o sea, al resto de la sociedad, con una renta que sea parte de las ganancias que sacan de su tierra, de las tierras ahora privatizadas. Imagínate, lo dijo un liberal como Paine, y en cierta manera, digamos, era... imagínate, en los padres de la patria había, así como había, digamos, la mentalidad esta liberal de Paine, también había otras, digamos, contrarias, como la de Washington y otros que estaban en otro sentido, ¿no? Uh-huh. Paine como Madison, digamos, tenían todavía esa idea de sociedad comunitaria y sociedad donde no haya tanta desigualdad y tantas inequidades. Después, bueno, el capitalismo lo devoró todo, ¿no? Igual, es cierto que esto, digamos, es una los libros estos son para mentalidades más europeas, con sociedades, digamos, que tienen otro tipo de paraguas sociales. Y si uno mira Latinoamérica, viste, dice, no, acá, digamos, con los jugadores que hay, esto es imposible, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver justamente cuando la utopía real que existió en el último siglo tenía que ver con el socialismo, con el comunismo. Cuando eso se cae en las izquierdas, queda un cierto vacío en cuanto a lo que es el proyecto. Y desde Europa siempre han surgido este tipo de propuestas que tienen que ver más con un capitalismo filantrópico, que es casi una contradicción. Totalmente, el capitalismo nunca va a ser social. Eso, olvídate, el capitalismo siempre va a ser depredador. Mira, dice, muéstrenme una sociedad muy desigual y os mostraré un estado policial o una insurrección. No lo dijo Camilo Torres, no lo dijo Camilo Cienfuegos, no lo dijo el Che Guevara. La dijo, tampoco imposible que la haya dicho Peña Nieto, ni Pedro Pablo Kuczynski, ni Macron. Lo dijo Nick Hanover, un super oligarca del imperio yanqui. Muéstrenme una sociedad muy desigual y os mostraré un estado policial. Ahora, del dicho al hecho, siempre hay mucho trecho. Al final del programa, ha sido un viernes gris, justo para la siesta está. Creo que nos hemos divertido. Yo espero que los pronósticos del las predicciones del horóscopo se nos cumplan y pasemos un buen fin de semana, ¿no? Sí. Para cerrar, vamos a irnos con un hijoputés. Ninguna muerte merece un uso político. Pero en algunos casos voy a saltearme esto. No descanses en paz, Momo. Incinerate en alguno de esos lugares donde haya martirio, Ernestina Herrera de Noble. ¿Fui duro? No, para nada. Merecida completamente la Salamanca. Y nos vamos con una frasecita. La tarea militante del escribidor es introducir el formato contestatario desde su ámbito. Y eso más o menos es lo que tratamos de hacer acá con la pequeña voz que tenemos por los micrófonos de una radio comunitaria. Hasta el próximo viernes, pana, hasta el próximo viernes. Panambí estuvo en los controles. A partir de ahora la tendremos firme en la trinchera los días viernes. Antulio, buen fin de semana. Gracias. Nos divertimos.